Bueno, hablamos ya, como os decíamos, con Óscar Aranda. Tras la semana de vacaciones, pues ya volvemos a informar de la actualidad vizcaína. Hola, Óscar. Egunon. Egunon, muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal andas con la arena esta que está por todas las calles? Pues estamos arenosos, sí, a ver si la llega con la lluvia, ya va a ser un poco más gracioso esto, ¿no? Yo creo. Sí. La verdad es que yo es la primera vez que lo veo así, no sé, igual ha pasado muchas más veces, seguramente en otras zonas del estado, Canarias o así, pues eso, están más acostumbrados. Están más acostumbrados, sí, pero sí. Pero aquí, no sé, pues como que llamaba la atención ver las calles de esa manera, ¿no? Pero bueno. La verdad que sí. Todo es posible ya en estos tiempos que corren. En fin. Bueno, oye, vamos a empezar con un juicio, en este caso el de Fátima, previsto para hoy. Sí, comenzamos esta corresponsalía, como dices, por lo inmediato. En estos momentos, una mujer del barrio San Francisco, Fátima, va a ser juzgada. Estaba previsto que, bueno, empezase el juicio a las 10. Ya hemos visto que la gente de esos racismo ya está dándole apoyo en los juzgados con una pancarta, y decimos que el juicio pues a las 10, después de haber sido agredida ella y su hijo Salam el 29 de marzo de 2020 en pleno confinamiento por agentes de la Ertzaintza, todo ello grabado con móvil y que permitió pues una amplia difusión en los medios de comunicación, y con lo cual pues obtuvo una gran respuesta vecinal y social, como nos dicen colectivos del barrio, que en su momento denunciaron este caso, pero la juzgada es ella. Además, se instigó y se persiguió también a las personas que grabaron estas imágenes y que también pues fueron llamadas a declarar en su momento y que, bueno, y tuvieron, como decíamos, pues una importante difusión y que incluso se hizo, a pesar del confinamiento, se hizo una campaña de denuncia en redes y también en los balcones, exhibiéndose pues en muchos balcones se ponían pues una tela azul, que era pues el símbolo que se utilizó en ese momento pues para la denuncia de esta agresión policial. Y hemos hecho un ejercicio retrospectivo de cómo relatábamos hace 2 años, en pleno confinamiento, pues toda esta agresión. Hace justo 2 años, que también pues se cumplen 2 años de cuando empezó toda la crisis sanitaria y con todo el confinamiento. Sí, sí, sí. Esta misma semana se cumplían del confinamiento 2 años, ni más ni menos. Y eso, pues esos 2 años de ese momento excepcional donde estábamos confinados en nuestras casas y nos hemos encontrado, pues hemos ido a los comunicados de sindicatos policiales, incluido Comisiones Obreras, que hablaba de comunicado aberrante de esos racismo por denunciar esta agresión. También una asociación vecinal que hay en el barrio San Francisco, que se llama San Flanauso Bideac, que daban todo su apoyo a las diferentes policías, incluida la Policía Nacional, y reclamaban a las ONGs del barrio que dejen de criticar la labor policial, ¿no? Pues todas esas cosas que escucharon esos días. Y qué decir, sí, pues bueno, de los comunicados en esos días de los sindicatos policiales, con un navajerismo y macarreo, pues que durante todos estos 2 años ha ido otros muchos más comunicados llenos de señalamientos a determinados organismos sociales y actuando desde el matonismo político, que no tiene otra palabra, lo que hacen los comunicados estos sindicatos policiales. Y bueno, pues a ver qué depara el juicio de hoy, a ver si, bueno, pues en algún momento también se juzga la brutalidad policial racista y la impunidad de los agresores policiales y sus aliados, como denuncian otros organismos del barrio de San Francisco. Bueno, y vamos a hablar de algunos temas que hemos comentado antes por encima, ¿no? Toda la huelga del transporte, temas ranchales, precios disparados, la luz, energía, en fin. Sí, un panorama como desolador, sí, la verdad. Sí. Ideal de la muerte. Pues, pues el lunes comenzó una huelga indefinida en el transporte, paralizando, pues dice, completamente toda la actividad de carga y descarga de mercancías en el puerto de Bilbao. El motivo, pues los precios del gasoil. Sí. que está rompiendo los márgenes de beneficio y donde pide pues una la gente que está de huelga pues pide una regulación del sector pues para hacer frente a estas subidas, se supone producidas por la guerra en Ucrania, pero ya que con la anterioridad estaban los precios disparados, ¿no? Ya. Juntos con otros bienes básicos, pues como la luz, los alimentos, etcétera. Y sobre la luz hay una dinámica generada en Vizcaya que promulga pues el derecho a la energía y a que se reduzcan los precios pues con el lema no al saqueo, no al saqueo de las empresas energéticas, y que se materializará en una manifestación convocada pues para el próximo sábado 26 de marzo a las 10 desde la Plaza del Arriano. Por lo menos hay gentes, colectivos, pues que están haciendo, bueno, pues que están generando dinámicas pues para hacerle frente a todo esto que nos está viniendo encima, ¿no? Estos colectivos llevan unas semanas preparando esta dinámica con encuentros y charlas en diferentes lugares, asambleas, en las que, bueno, pues están explicando cuáles pueden ser los motivos de este incremento brutal de la luz y señalando pues a las empresas energéticas que andan estos días pavoneándose pues por los beneficios que están, básicamente, que están logrando, sí, ¿no? Y en este contexto de subida ilimitada de los precios de la energía o el carburante, pues muchas empresas están pues muy preocupadas por esta carestía que les está dificultando pues poder seguir con su actividad empresarial y también pues laboral, y por ejemplo por la, como comentabas, la flota de bajura en los puertos vascos y vizcaínos, pues que están en plena campaña del verdel y de la anchoa y que anuncian pues que pliegan hasta el lunes, por lo menos hasta el lunes que viene, por el alto precio del gasoil y también, claro está, pues por la huelga de transportes que pues que igual pues puede haber claro, puede hacer que no se distribuya el pescado, entonces no tendría mucho sentido, claro. Y el abastecimiento en mercados pues todavía parece que no se está notando tanto, pero sí el alza de los precios en alimentación con subidas en algunos productos de un 20% incluso más, a veces motivados por el alza del gasoil y otros por la falta de cereal en otros productos y en otras ocasiones también pues por pues estrategias empresariales de supermercados, pues como se hablaba hace esta semana pasada, pues el tema del aceite de girasol, ¿no? Que no se sabía muy bien cuál era el motivo de esa subida y de esa reducción de ese producto en concreto, pero también de otros. Y bueno, pues se nos está quedando una situación pues bien complicada en muchos sectores, a ver cómo se sale de todo esto, ¿no? Vienen tiempos oscuros. Sí, es que no invitan al optimismo, la verdad. No, la verdad que no. Bueno, nos vamos hasta Baracaldo, donde hay que hablar de una dinámica popular en defensa de la sanidad pública. Sí, en estas últimas semanas se está viendo movilizaciones populares tras las convocatorias de huelga del personal de Osakidecha de febrero, creo que eran 25 y 28 de febrero, donde se están haciendo un llamamiento pues a evitar recortes en sanidad como los que se están realizando, por ejemplo, en los hospitales bilbaínos, por el cierre de algunos servicios, como en el hospital de Basurto. Y ahora nos llega desde Baracaldo una dinámica popular protagonizada por organismos sociales de este municipio, sindicatos, grupos feministas y vecinales, para denunciar el deterioro de la calidad asistencial y de salud que sufre Osakidecha. Dicen que pues han convertido la pandemia en la excusa perfecta para recortar servicios, precarizar al personal de Osakidecha, privatizar y no invertir. Y por ello pues convocan para este sábado 19 de marzo a las 2:30 desde Rico Plaza pues una manifestación pues para denunciar todo esto y en defensa pues de la sanidad pública. Bueno, otra huelga, temporada de huelgas esta que se va animando. En este caso leo que del personal de Deia. Sí, la verdad ¿qué sucede? Entre las innumerables huelgas que hay en la actualidad en Vizcaya, que hay una cantidad tremenda, en la mayoría de los casos pidiendo una mejora de sus condiciones laborales o la firma de convenios, Vulcanizador Zuloaga, Novaltia, Artiat, Maxan, algunas residencias, autoescuelas, Vizcaibus en algunas concesionarias, trabajadores de limpieza, etcétera, pues nos encontramos, que nos ha llamado la atención, pues con la huelga indefinida que tiene el personal trabajador del periódico Deia, que incluso impidió el lunes la impresión del periódico. No hubo periódico el lunes, no sé si ayer también llegó, pero por lo menos el lunes no hubo. En papel, ¿no? Y que se está haciendo pues por el despido de 26 trabajadores y trabajadores en la, bueno, lo que es la imprenta, que parece que se quiere deshacer de la imprenta. Dicen que llevan desde el 2009 con recortes de salario y condiciones laborales bastante deficientes. Incluso este otoño el comité de ella hablaba de que llevaban meses sin cobrar su nómina, ¿no? Está en esta situación, y ahora pues hablan de un ERE de extinción para más del 25% de la plantilla de la editorial Iparraguirre, que es la editora de Deia. Entonces, claro, ¿qué puede haber por detrás de todo esto? Y a mí no sé si, cómo lo verás en el momento, hace unos 12 o 13 años, cuando también del mismo grupo, del grupo Noticias, del periódico, no me acuerdo si se llama Noticias de Álava, es el que está ahora, y el de antes era... Ah, el periódico Álava era directamente, ¿no? Yo creo, sí. Sí. Que cambiaron un periódico por el otro, sí. Y bueno, no sé si en esta situación va a ocurrir lo mismo, pero como que hay una leve sospecha de que bueno, pues que igual el PNV pues se quiere dejar a un lado su periódico de ella, convertirlo en otra manera, bueno, no sé. Hombre, hablamos del sector de imprenta, ¿no? A mí me huele más externalización de impresión que al tema del propio periódico como tal. No, porque parece que no afecta, digamos, a la redacción, sino a lo que son los talleres de impresión. Sí, en principio son para las personas que están en la imprenta, pero bueno, vamos. Ajá. Una editorial está ahí para Aguirre, que además hace trabajos para otras empresas, muchísimos trabajos. Y para aparte. Muchos ayuntamientos. Sí. Y para muchos ayuntamientos y para muchas, pues bueno, pues al final donde puedan vender sus servicios, ¿no? Ya, habrá que seguirlo de cerca. Igual el plan podría ser, se me ocurre, externalización, porque consideran que les va a salir mucho más barato la impresión en otros servicios que asumidos por uno mismo. No lo sé, pero habrá que seguirlo de cerca, sí. Vale, pues ¿pasamos a agenda? Sí, venga, vamos con la agenda. Venga, ya acabamos. Bueno, pues hoy en Luis Michel, en la librería en la calle Alcalá de Bilbao, Luis Michel, hay la presentación del libro Y tú qué miras, que va a ser moderado pues por Teresa Villaverde a las 7. Este sábado hay un festival contra el racismo que se llama Tamba Festival, el sábado 19 en Bilbo Rock a las 8:30, pues con diferentes raperos y, bueno, DJs como Frank T y Beto Snai, que, bueno, es un rapero que tiene un programa en la Noveta Mesa Espirratía, y, bueno, pues desde aquí, pues, anunciamos este... Ay, este animar a la gente a que se acerque, eso, claro que sí. Vale, luego está habiendo diferentes charlas sobre Ucrania, ¿no? Pues estos días que tanto hablamos de la invasión, de la guerra de Ucrania, y hoy en Sírica pues va a haber una charla con Asier Blas para hablarnos sobre este tema. Comienza ya, pues pronto ya, el tema de la declaración de la renta, comienza la campaña también de la objeción fiscal al gasto militar, con diferentes mesas informativas, como la que va a haber el viernes en la Plaza de Bilby a las 6. Y para acabar, bueno, como siempre anunciamos, que bueno, pues como siempre decimos, de más información de la Lubaña Agenda, lubañaagenda.net, que está lleno de información ya, y que esta tarde cuando lo actualicen habrá muchas más actividades. Y nos quedamos con una cosa que va a pasar ahora a las 12, que nos llama la atención, que es esto que se llama Más de 541.600, que es una campaña en el que, bueno, que a las 12... Sí, hemos visto los carteles, unos carteles azules, puede ser. Eso es, sí que está, y encima hay muchas pancartas que están poniendo en diferentes lugares. Y ya sabemos, bueno, qué es. A las 12 sabremos lo que será. Ah, vale, o sea que todavía tenemos que esperar. Vale. Bueno, importante. O por lo menos vamos a dejar que la gente que organiza esto pues lo anuncie a las 12 y que sean las protagonistas de todo esto, claro. Perfecto, de todas maneras, bueno, ya sabéis que Luaque Agenda por la tarde, ¿no? Eso es. Perfecto, pues nada, vamos a ir despidiéndonos ya hasta la siguiente semana. Óscar. Venga, pues hasta la siguiente semana entonces. Venga, cuídate. Hala, Ale, agur.